Hay un grupo de chiquillas que hay que decirle la cha-cha-cha. Se ponen por allá afuera a chachariar y total pana. A unas le dicen maíta, a otras le dicen Margot. Pues todas las muchachitas son de todo lo mejor. Las muchachitas, el barrio, hay que decirle cha-cha. Todas cantan muy bonito, saben bailar. Las muchachitas, el barrio, hay que decirle cha-cha. Todas cantan muy bonito, saben bailar. Hay un grupo de chiquillas que hay que decirle la cha-cha-cha. Se ponen por allá afuera a chachariar y total pana. A unas le dicen maíta, a otras le dicen Margot. Pues todas las muchachitas son de todo lo mejor. Las muchachitas, el barrio, hay que decirle cha-cha. Todas cantan muy saben bailar. Las muchachitas del barrio, hay que decirle cha-cha. Todas cantan muy bonito, saben bailar. Que suavecito lo bailan todas las muchachitas del cha-cha-cha. Cosita rica, vamos a gozar las muchachitas del cha-cha-cha. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Ay, pero mira cómo lo gozan las muchachitas del cha cha cha. Cosita rica, ven a gozar las muchachitas del cha cha cha. Linda, qué rico mambo, muchachitas del cha-cha-cha.